inglés. Profanador de mentes pervertidas, es lo único que encuentro en las guías. Cuidado por donde miras, y mira siempre que tiene a tu lado. Religiones, acciones, pasiones, sin canciones, sin relaciones. ¿Cómo no va a existir la tierra si existe el universo? Si no se diría negro, tampoco se diría el blanco. O sea que gracias al negro, también existe el blanco. Conjunto de palabras que se unen a lo largo de la vida y no se termina. ¿Cómo no va a existir la tierra bendita, mi propia Argentina? Directo de la cuna de la bandera, Rosario en la casa, representando todas las masas. Decime lo que te pasa, logrando mis objetivos a lo largo de toda esta vida. Sigo teniendo mi corona y nadie me la puede sacar y no se termina. Cuando escucho mis propias canciones se me aumenta la heroína. Y cuando llegan a tus oídos, te parte la nación tardíaca. ¡Pum, pum! En tu cabeza, decime cuánto te pesa. Trato de no lastimarte y te la pongo con experiencia. Caliente vienes, acerca al original en sí. Obsérvenme, detenerme no pueden. Retumban contra las paredes, a los sonidos inocentes. Cuando los toco suenan crueles, te queman las neuronas, así puedes entenderme. La fuerza omnipotente hace trabajar la mente como diccionario. Tiembla el mundo cuando subo siempre a los escenarios. Película de suspenso con final inesperado, preparando siempre los dientes y los puños apretados. En síntesis, otro tema. La población empieza a comprenderme, los cielos se siguen abriendo. Mientras fuera sigue lloviendo, millones de moléculas penetrando en tu cabeza. Humo siempre volando, canción para mis oídos. Puede detener, esto ya no se puede creer. Monumento a la bandera nacional, desde Rosario viene. Así como Natural Rap, así como Local, así como Purple House, AMC, llaman, Bola 8, ya está acá. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya te pregunto a vos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Las cosas fueron cambiando, la gente ya se está acostumbrando. Mi música sigue sonando y como perro rabioso sigo matando. Líricas que alimentan tu intelecto, aprovecha las oportunidades que te doy en todo momento. Trato de cuidar todo lo que logré en esta vida, y quien se me cruce en mi camino, su vida se arruina. Trata de no hacerlo, mi intención no es lastimarte, es ayudarte, regalarte, enseñarte y apoyarte. Como rapero, el 10 llevo y mi corona. El número 8 bien puesto lo llevo y tú me estás comprendiendo. A ver de una vez por todas, si no ponemos la bandera, no dejamos de pendejadas y Argentina va creciendo. Con esto te estoy diciendo que apoyemos nuestra tierra, de Ushuaia a La Quiaca, hablando siempre en esta lengua. Vivo abriendo mis puertas a todos los que se acercan, y de esta manera sé que mi marca siempre pesa. Sangrienta guerra contra el enemigo, siempre sigo mi camino. Esto es lo que te estoy diciendo en esta canción, hermano mío, uniendo siempre las fuerzas, hip hop nacional, Argentina, siempre miro.